Teniendo como proscenio del teatro la sociedad negrera y colonialista esclavista y recolonialista e intrínsecamente parasitaria como discriminadora, España y la sociedad española, como lugar del montaje de la tragicomedia sadomasoquista y bufa, cuyo argumento sería el asesinato o homicidio de un niño blanco español de apenas 8 años por su madrastra negra y por demás de una confusa e imprecisa nacionalidad y origen, aunque de forma bastante suspicaz le atribuye la nacionalidad dominicana la prensa mediática, que es uno de los componentes más lúcidos de esta peculiarísima tragicomedia, en que sin mucho apuro confluye el drama de la tragedia humana en el que se elucida que la luz del sol no se puede tapar con un dedo, así como todo lo relativo que con el devenir de los tiempos y los cambios habidos se evidencia, se menoscaba, quiérase o no, el alcance universal de los versos de Shakespeare en su obra Timón de Atenas, pero igual que dicho socavamiento limitado es en extremo relativo y que la validez y vigencia olímpicos siguen teniendo valor perenne de oro, oro precioso, rojo, fascinante, con él se torna blanco el negro y el feo se hace hermoso, virtuoso el malvado, el anciano mancebo, valeroso el cobarde y noble el ruin. El oro desplaza el sacerdote del altar y retira la almohada a quien yace postrado enfermo. Este esclavo dorado ata y desata vínculos consagrados, bendice al maldito, hace amable la lepra, honra al ladrón y le da rango, poder y preeminencia en el consejo de los senadores, conquista pretendientes a la viuda anciana corcovada. Es como un bálsamo que rejuvenece y pinta con colores de la primavera a los pacientes de pútridas lacerias arrojados con asco de los hospitales. ¡Oh, maldito metal que hace de dinero, vil ramera de los hombres que enloquece a los pueblos! La prensa que alardea estar por encima del bien y del mal, con pretensiones caricaturescas de llenar el fallido ideal de justicia de lo que los tribunales del Poder Judicial, con jueces, con fiscales, secretarios y ayudantes, escribientes, proxenetas, es de la sociedad, instituidos de doctos juristas, como abogados en pleno ejercicio de esa alcahuete profesión, son el más fiel y exacto reflejo directo de esta sarcástica situación. Es la primera que interviene al entrar apenas en escena el montaje de la sádica y masoquista tragicomedia del linchamiento y satanización de todo cuanto, con fines y objetivos, fría y automáticamente, como de antemano establecidos y calculados, hacen encarnar y representar de manera concentrada en Ana Julia Quesada, la víctima devenida en confesa homicida en la tragicomedia del caso. Es llamativa la existencia de un poderosísimo interés comprobado en ocultar prácticamente con carácter omnipotente, que busca dejar sepultada en la más profunda ignorancia lo de quién sería Ana Julia Quesada, y qué o en qué condiciones se reproducen, nacen, se desarrollan y maduran las o los Ana Julia Quesada, que bien sería igual si fuera hombre, que de entrada deja a la gran prensa mediática retratada de cuerpo entero en su repugnante naturaleza, sin que nada cambie la ecuación si la nombrada Ana Julia Quesada en vez de mujer hubiese sido un hombre. La misma prensa fifí como amarilla, venalizada, alcahuete y proxeneta, que con su hoja de parras para el ocultamiento de sus impudicias crea el invento de estar por encima del bien y del mal, no puede impedir quedar totalmente al desnudo, con su deshonra expuesta a todo dar, su falta de moral y de ética en su máxima intensidad, exactamente como la peor prostituta en desuso ofrecida en entrega a cualquier postor que tenga total identidad con ella. Hay elementos concurrentes en el caso que, no sin poca extrañeza e igual sentido suspicaz, han dejado de mencionarse. Pensamos que la causa y motivo de ello es que para los fines perseguidos, con el homicidio del niño español por Ana Julia Quesada, daría casi lo mismo que se tengan en cuenta o no dichos elementos concurrentes y que ahora es evidente que son silenciados intencionalmente. Entre estos elementos está la cuestión de la real nacionalidad y la verdadera idiosincrasia ancestrocultural de la homicida. Se puso de relieve que Ana Julia Quesada no era en realidad dominicana, sino que era haitiana, cuyos familiares reales aplican aquel conocido recurso que han patentizado los especímenes tribales haitianos, consistente en ir a los cementerios locales y tomar nombres y apellidos de las lápidas de los cementerios donde se hace constar nombre y apellido del difunto dominicano enterrado allí. Todo el mundo conoce que la Iglesia Católica Vaticano, las confesiones protestantes, que tienen una popularidad considerable entre las masas de emigrantes haitianos sin ningún tipo de papeles de identidad, que bajo estas condiciones y con el mismo apoyo y respaldo se hacen de un pasaporte y viajan a cualquier parte del mundo, tal cual fue el caso de un haitiano llamado Ogui Pie, cuya madre, sin ningún papel, cruzó desde Haití a la República Dominicana 2 o 3 años antes de la famosa matanza que Trujillo habría llevado a cabo de elementos provenientes de las comunidades tribales haitianas con su idiosincrasia de hordas semisalvajes adoctrinadas en los dogmas interesados sembrados en sus cabezas por los inescrupulosos y desalmados como Price Mars y secuaces junto a la Iglesia Católica Vaticano y a los jesuitas, contando con un coro, sobre todo cubano y venezolano, de lo que es el punto de vista al respecto del leproso moral Juan Bo, que gustan repetir que los dueños originales de la isla y portadores de una cultura auténtica propia son los haitianos, y dicen no comprender ni entender el que la isla esté dividida en 2 países diferentes, haciéndose los más ignorantes del mundo y mostrándose como los más hipócritas, perversos y enemigos a ultranza de la dominicanidad. Ese sujeto nacido de padre y madre haitianos, que entraron ilegales y sin papeles a la República Dominicana en el 1931, 32, 33 o 34, y cuando regía como sigue vigente en la Constitución de la República Dominicana lo establecido por la Reforma Constitucional del año 1929, en la que se estableció que los hijos de extranjeros residentes ilegales, sin importar las razones que esgrimieran, no son ni eran dominicanos, reconociéndoseles la nacionalidad de sus padres ilegales en la República Dominicana. Ese niño, Ogui Pie, nacido bajo dichas condiciones, es el mismo que ostentó el alias de José Francisco Peña Gómez, que se hizo pasar siempre por dominicano sin serlo. Entremos más de lleno en el argumento alrededor del cual se crea, desarrolla y monta la tragicomedia sadomasoquista, racista y del más recalcitrante y profundo espíritu discriminador, nutrido de los más retorcidos sentimientos y prejuicios colonialistas y xenófobos de España y de lo que son baluartes y atalaya portadores, el estado cárcel de naciones subyugadas, como lo es Cataluña, de suyo un ejemplo singular. Efectivamente, el hecho llevado a cabo por la persona llamada o que llaman Ana Julia Quesada es un asesinato, el cual consiste en provocar o causarle la muerte a otra persona por medios violentos. Y eso nadie en su sano juicio y en perfecta comprensión de las normas morales amparadas en los principios de la ética puede darle otra connotación, esto es, tener otra comprensión y entendimiento del homicidio de la nombrada Ana Julia Quesada en contra de un niño de 8 años, hijo de su propio marido español, engendrado por este con una mujer española, por lo que el niño víctima del homicidio era un niño español. De Ana Julia Quesada, como ya vimos, solo es exacto y válido decir que es una emigrante latinoamericana antillana que se identifica con documentación dominicana y por lo que hasta tanto se efectúe una investigación respecto a la autenticidad de su documentación, sería válido afirmar que es dominicana, aunque no obstante existen fuertes sospechas de que en realidad es haitiana. Y un factor que opera a favor de que así fuere es que, conforme a la singularidad de la monstruosa esclavitud de los colonialistas franceses y su particular sistema de esclavitud, dichos colonialistas esclavistas franceses, los cultos y dulces humanos franceses, no les permitían a sus esclavos tener familia, no les permitían hablar otro lenguaje que no fuera el dialecto tribal de cada esclavo, prohibiéndoles expresa y directamente hablar francés y aprenderlo. Esto conllevó que en el conglomerado gregario de los haitianos estuviese desterrado todo vínculo familiar y toda idea al respecto, y ciertamente que el manejo fue efectivo, por cuanto esos sentimientos familiares, aun a 200 y tantos años de producirse el fin de su esclavitud, no han podido crear ideas ni vínculos de familiaridad más o menos definidos con exactitud. De hecho, los haitianos sometidos intensamente a regímenes de opresión y explotación, despóticos y absolutistas en todos los órdenes, hasta más o igual crueldad que la esclavitud de sus colonos esclavistas franceses, tienen huellas vivas de esa deformación. Y es esa inclinación al crimen alevoso y sanguinario, como despiadado en grado superlativo extremo, lo que no pocos incluyen entre las diferencias importantes entre la idiosincrasia dominicana de un lado de la de los haitianos por el otro lado. Entre los dominicanos se conocen historias e informes de la ingratitud criminal y alevosa de los haitianos para con cualesquiera que le brinde ayuda, en particular contra los dominicanos. De esto es un ejemplo categórico el asesinato por un grupo de haitianos a los que una pareja de ancianos dominicanos en Pedernales les habían dado albergue y casa para laborar en un predio agrícola. Esta pareja de dominicanos eran Neiva Félix Urbáez y su esposo Julio Reyes Matos Pérez, este último hermano del ex senador dominicano Ángel Dignócrates Pérez, alias Antico, que hace poco falleció por muerte natural. Pero el aspecto que convierte en un hecho histórico al proceso judicial por homicidio cometido por Ana Julia Quesada, asesinando al hijastro suyo de 8 años de edad, es que al mismo y con el mismo se le ha dado más promoción, más tinta, más pantalla, más dramatismo que a los masivos crímenes de niños en cantidades de miles y hasta de muchos millones que han venido llevando a cabo en estos tiempos actuales los mismos gobiernos españoles, franceses, italianos, alemanes contra las poblaciones de sus colonias y excolonias. Lo que se escenifica y materializa bajo el matiz de odio sociopático de los españoles inquisitoriales y de caza de brujas de los europeos todos, como de los imperialistas europeos y norteamericanos, tanto por parte de los que conforman la entente genocida y expoliadora Unión Europea, como los que no lo son y o se están saliendo, como es el caso de Inglaterra. Y ese linchamiento, cabe afirmarse, no es en realidad contra esa pobre diabla Ana Julia Quesada por el crimen horrendo que cometiera. No, es el linchamiento taimado y figurado de todos los que, al entender de su retorcida y aberrada conciencia ancestral cultural proveniente de su condición de inveterados partidarios y portadores del esclavismo colonialista, pertenecemos y formamos parte del tercer mundo de África, Asia, América Latina, Centroamérica y las Antillas, contra todos los afroamericanos caribeños, con particular inquina contra la República Dominicana. Es que, según parece, los malditos españoles y europeos por igual en general no habían ni han visto ni conocido jamás el asesinato cometido por un adulto, hembra o macho, de un niño o niña hijo o hija suya, o de un hijastro, de un familiar, como de otro ser humano del que no es ariente ni pariente. La hipocresía y el espíritu taimado, astutamente criminal como ladino, por parte de los colonialistas, racistas europeos, discriminadores de profesión y en interés de la esclavitud como su sueño nostálgico más profundo, ancestralmente europeos y norteamericanos, yanquis, es nada menos que inocultable. Por ello cabe ridiculizarlos, desnudarlos en sus dobleces y escarnecerlos. Del exterminio de los pobladores originales u originarios de las Américas, que se disiente si su balance es 200 o 250 millones de indígenas, se supone que los vulnerables eran los niños de ambos sexos, y siempre vienen representando cuando menos de 3 a 4 niños por 2 adultos, por lo que cabe destacar que de cada 100 millones de indígenas exterminados por los humanísticos y virtuosísimos cristianísimos españoles, cuando menos 50 millones, óigase bien, 50 millones eran niños. O sea, que nuestros piadosos españoles y españolas del carajo asesinaron y exterminaron de 100 a 125 millones de niños indígenas. De los esclavos y negros africanos serían varios millones más de niños muertos. Pero se podría alegar de parte de esos jesuitas desalmados que eso es historia lejana. Bien, y la reciente participación del Estado y el gobierno de los españoles, con Aznar a la cabeza, en las acciones punitivas contra Irak y Saddam Hussein de hace apenas 20 años atrás. Se estima en no menos de 3 millones de iraquíes muertos, de los que cuando menos había de 1 millón a 2 millones de niños. ¿Y dónde estuvo? ¿Dónde guardaron los españoles y las españolas, jueces y periodistas de esa cárcel oprobiosa de pueblos y naciones, sus piadosos sentimientos de repulsa a los homicidios? Como al parecer España y los españoles y españolas estuvieron fuera de la estructuración y financiamiento del terrorismo del Estado Islámico, por ejemplo, contra Siria. Son miles y miles y faltan muchos los niños y niñas sirios muertos asesinados. Ahora los sionistas israelíes hieren y matan niños, mujeres preñadas, palestinas y árabes en la franja de Gaza cada viernes desde hace mucho, y lo cual se ha agudizado en extremo en estos últimos 12 meses. ¿Es que acaso no son niños que les duelen a la humanidad? Porque los europeos y españoles ahora dan el ejemplo de que solo les importan y cuentan los niños españoles y europeos y no los otros. Pero lo cierto es que se trata de una parodia y de una tragicomedia de la peor calaña y de pésimo estilo por la falta sustancial de originalidad, lo del linchamiento como juicio sadomasoquista e inquisitorial contra una pobre diabla víctima de las acciones de destrucción de todo sano sentimiento y conciencia de la humanidad, y en particular la de África, Asia y América Latina. Actualmente resulta dantesco y monstruoso, por ejemplo, el genocidio de Arabia Saudita, la preferida del bloque imperialista occidental de los Estados Unidos y la Unión Europea, contra Yemen del Norte. Los cuadros de cientos de miles de niños yemeníes heridos, mutilados, muriendo de hambre y sed por falta de alimentos y medicamentos, y tener que sufrir los continuos ataques de misiles sauditas, socios de los españoles como de los sionistas israelitas y de los Estados Unidos de América, imperialismo yanqui, no les sensibilizan ni les tocan la delicada epidermis física ni de conciencia de los españoles. Pero tenemos ahí otros casos más vivos y más conocidos, aunque no menos patéticos y trágicos. Hablemos de las sanciones unilaterales e ilegales, como el bloqueo y el robo de los fondos para la compra de vacunas, medicinas y alimentos para los niños y niñas, como ancianos y pacientes con enfermedades extremas de Venezuela. ¿Acaso no es provocarles masivamente la muerte o exponerlos a enfermedades de secuelas y efectos devastadores como el polio, la viruela, la malaria, diabetes y dolencias cardíacas y demás? Claro que sí. Pero para esos españoles y sus secuaces, nada de esto importa, sino lo que les importa es que mató a un niño blanco español una negra procedente de un remoto lugar de los que forman el culo del mundo, según Donald Trump, proxeneta y alcahuete de pasarela, hijo de nazifascista y miembro del Ku Klux Klan, como nieto del gerente y dueño de burdeles, así como criminal de lesa humanidad, que carga con las víctimas de los hijos de emigrantes latinoamericanos, encerrados en jaulas de perros, violados y causándoles serios estados de crisis emocionales de las que difícilmente lleguen a recuperarse. Al respecto, nada sienten y ninguna protesta se les oye proferir a los españoles. Y es que son esos mismos españoles fascistas, esclavistas y colonialistas a ultranza los que aún apoyan que los crímenes y genocidios mediante actos criminales y homicidas masivos horrendos cometidos por su genocida y criminal de lesa humanidad Francisco Franco, gobernante de España por la gracia de Dios, queden impunes. Y es que todo indica que eso de España es una nación infame y degenerada, a la que le duele mucho un homicidio en que la víctima sea un niño español a manos de una negra emigrante antillana, pero que apoya, calla, se hace cómplice cuando ellos, los españoles, a través de sus gobernantes, llevan a cabo crímenes masivos y de lesa humanidad. Es evidente que se complacen, al parecer, con las grandes matanzas y se molestan al máximo cuando el muerto es un niño de los suyos. Ahora, le parece importar a la prensa española la muerte de una hija anterior de la llamada Ana Julia Quesada. Y como complaciéndose en hacerle el coro, los grupos neoliberales y oligárquicos de la República Dominicana, a través de su prensa amarilla, sacan a relucir que ahora la prensa española empieza a sospechar que mató por igual a su anterior hija. Pero esta preocupación, que abre las puertas a una posible investigación al respecto, solo aparece ahora, antes no. Según parece, la genialidad del racismo xenófobo, esclavista y colonialista de la sociedad y país negrero que es España, les lleva a desdecirse como furibundos cristianos y católicos, que en sus compendios sagrados de genocidios y carnicerías humanas aparece consagrado como una piedra angular de su oscurantismo religioso cristiano, lo de que un hermano, Caín, mata a otro hermano, Abel, por envidia y bajas pasiones prohijadas por las miserias humanas. Pero según parece ahora, lo que le sirve para su autojustificación es que fue una negra criminal antillana caribeña la que ha cometido el gran crimen. Se trata de una sociópata negra antillana caribeña la que mató a un blanquito español y por lo tanto hijo de Dios. Y ella es hija de Satán, con los ojos rojizos, la piel ennegrecida y el pelo retorcido. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.